Hi, welcome to our Finally Learn Spanish and Por Fin Aprende Inglés podcasts. Hola, bienvenidos a nuestros podcasts de Finally Learn Spanish y Por Fin Aprende Inglés. I'm Jade and we're broadcasting from Austin, Texas. Yo soy Alma y estamos transmitiendo desde Austin, Texas. Hi, Alma. Hola, Jade. Today we have a podcast on Christmas. Hoy tenemos un podcast acerca de la Navidad. Here are some of the key phrases. Aquí tenemos algunas de las frases claves. Number one, Christmas. La Navidad. Christmas. La Navidad. Number two, Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Y en algunos países le llaman Papá Noel. Number three, presents. Regalos. Presents. Regalos. Number four, Christmas tree. Árbol de Navidad. Christmas tree. Árbol de Navidad. Number five, Christmas carols. Villancicos navideños. Christmas carols. Villancicos navideños. Number six, Christmas Eve. La Nochebuena o la Víspera de Navidad. Christmas Eve. La Nochebuena o Víspera de Navidad. Merry Christmas. Feliz Navidad. Merry Christmas. Feliz Navidad. If your friend or family member wants to learn Spanish, jumpstart their learning by giving the gift of a Finally Learn Spanish membership. Si algún amigo o familiar quiere aprender inglés, ayúdelo a aprender más regalándole una membresía de Por Fin Aprende Inglés. Now we'll present a dialogue in English and Spanish. Ahora tenemos un diálogo en inglés y en español. ¿Cómo celebran la Navidad en Estados Unidos? How do you celebrate Christmas in the United States? ¿Cómo celebran la Navidad en Estados Unidos? How do you celebrate Christmas in the United States? Mucha gente va a la iglesia en la Nochebuena. Many people go to church on Christmas Eve. Mucha gente va a la iglesia en la víspera de Navidad. Many people go to church on Christmas Eve. Luego, Santa Claus llega con los regalos mientras los niños están dormidos. Then Santa Claus brings presents while the children are asleep. Luego, Santa Claus llega con los regalos mientras los niños están dormidos. Then Santa Claus brings presents while the children are asleep. La mañana de Navidad, los niños se despiertan y abren sus regalos. On Christmas morning, the children wake up and open their presents. La mañana de Navidad, los niños se despiertan y abren sus regalos. On Christmas morning, the children wake up and open their presents. ¿Cómo celebran la Navidad en México? How do you celebrate Christmas in Mexico? ¿Cómo celebran la Navidad en México? How do you celebrate Christmas in Mexico? Do you want to purchase a new MP3 player, but you're not sure if you want one with flash memory, a hard disk, or a multimedia MP3 player? ¿Quiere comprar un nuevo MP3, pero no está seguro si necesita uno con tarjeta de memoria flash, un disco duro o un MP3 multimedia? If so, our bilingual MP3 player buying guide can help you make the right decision for you. Si es así, nuestra guía de compras bilingüe para MP3 puede ayudarle a tomar la decisión correcta para usted. Do you want to get a new cell phone, but you're not sure if you want a standard phone, an advanced phone, or a smartphone? ¿Quiere comprar un teléfono celular, pero no está seguro si necesita un teléfono estándar, uno avanzado o un teléfono inteligente? If so, our bilingual cell phone buying guide can help you make the right decision for you. Si es así, nuestra guía de compras bilingüe puede ayudarle a tomar la decisión correcta para usted. Remember to check our webpage titled Shop to see if you've won our monthly drawing. Recuerde visitar nuestra página web titulada Compras para checar si es el ganador de nuestro sorteo mensual. ¡Happy holidays! ¡Felices fiestas! Yo ya me curé, yo ya me sané.